Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y acá estamos nuevamente. ¿Dónde es acá? Y depende. Por un lado es en un lugar de Montevideo donde efectivamente grabamos, pero por otro lado es no se sabe dónde, porque vamos a andar recorriendo lugares, porque es un podcast. Entonces, cuando usted lo escucha, esto ya pasó. Así que, ¿dónde estamos? Y no sé, pero estamos ahí. Mientras usted lo escucha, estamos ahí. Estamos hablándole, estamos con esa música. Y eso puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser quién sabe cuándo. Bueno, ese es el juego del margen. Este programa seguramente se está emitiendo cuando se emite. Es muy cerca de la Navidad del año que lo emitimos. Sí, sí, sí. ¿No? Sin embargo, como no tenemos muchas referencias temporales, como el programa intenta ser atemporal, tampoco es que hacemos un programa de Navidad. Así que, ¿dónde estamos? Lo importante es que ahora estamos juntos y que vamos a conversar y a escuchar música. Desde acá, Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández, son los que vamos a estar compartiendo lo que hemos traído. Recuerden la forma de jugar. Cada uno trae 4 temas, ninguno sabe lo que trae el otro. Uh-huh. Así que siempre el otro lo escucha por primera vez, como seguramente muchos de estos temas también quien los escucha los está escuchando por primera vez. Bueno, eso es lo que queremos retratar, la impresión de la primera vez que uno escucha algo. No el comentario refinado, claro, del análisis meticuloso que lleva 3 semanas. No, no. Lo que le pasa a cualquiera donde dice, escucha esto, pa, mirá que... Bueno, eso es lo que hacemos. Y como les dije, Gastón Rodríguez está acá. ¿Y cómo andás, Gastón, para este viaje? ¿Cómo andás y cómo andan los amigos y amigos oyentes? Sí, yo me adelantaba ahora un poco en en esta cuestión de lo que decías de que, bueno, en realidad nosotros estamos en un tiempo que es el de todo el mundo ahí, en un calendario, se viene fin de año, del año que estamos grabando, pero en realidad el programa este quizá lo estén escuchando dentro de unos años. Y no. Anda ahí, y en realidad está hecho con la idea de que ese tiempo sea un tiempo circular que siempre está ahí. Siempre está ahí, no importa cuándo. ¿Qué tal? No nos importa porque en realidad la propia música ya va quedando un poco orbitando. No es la novedad del momento, no es un programa del momento, sobre actualidad. No queríamos eso, no queríamos ni siquiera algo así como la música del mundo que se edita actualmente. No nos interesa nada de eso. Nos interesa la música que anda por ahí. Y muchas veces nosotros llegamos a música que también es de tiempos pasados. Hace años. Sí. Y cambiando esa variable del tiempo, a veces unís una música que venía del siglo IX con un compositor, ponele, del siglo XX. Exacto. Y están como viviendo la misma hora. Así es. Eso está bueno. Ese es el punto donde todo de alguna manera está en el mismo tiempo y lugar. Si uno se abre a escuchar. Sí, ejercita un poco esa... Y bueno, en tiempos diferentes nace gente, por supuesto, nueva. Nuevas caritas, dirían. Cambian las caritas, pero de repente no cambia la raíz de esa tierra que vuelve a dar. Es el caso de lo que vamos a empezar ahora. Que en este caso es un músico... No puedo encontrar exactamente de qué nación es... Pero es de Oriente Medio, cercano a Oriente, de esa zona. Porque él toca con... y vive en Estados Unidos, pero en realidad toca y básicamente intercambia con gente de la música turca. gente de la música del árabe, pero también israelí. Claro. De una cantante venezolana. Anda como bastante inquieto. Él es en realidad guitarrista, básicamente, como instrumentista. Él se llama con G, o sea, vamos a tratar de pronunciarlo, sí, sí. A ver, no sé cómo será originalmente, es G-I-L-A-D, Gilad, o sea, Gilad, sí. Barakan, Barakan con B larga, y K, Barakan. ¿Y todo que me hace sin H? ¿Tiene sin solo? H, ninguna H. Esto es entonces Gilad Barakan, o Gilad Barakan, que me hace acordar la palabra aquella del oriente, del arameo, que es la baraka, la palabra bendecida, ¿no? Abarakat, es que dicen que ahí viene abracadabra, ¿no? O sea, sí, sí. Está. Y el tema que vamos a escuchar se llama Quarter Sefaradí, que es quarter con Q, así, y Sefaradí nada más que PH, ahí. Está. Esta formación emparentada con el jazz, pero mucho de esta cuestión de decir, en un tiempo antaño, la música folclórica de su región, evidentemente, pero este sonido pro jazz así de hoy. Claro. El tema es del año pasado, creo, una cosa así. Mira. Y acá el otro día, el programa pasado, hablamos de los padrinos y de la gente que presenta. Este es una especie de hijo mimado así por Scott Henderson, el guitarrista de jazz de Estados Unidos, que lo presentó un poco como... Él tiene sus Grammys, sus cosas, bueno, sí, todo, sí, lo, sí. Todo lo que quieran, pero... Me gustó como unión de esta cuestión de tiempos modernos, como decía Chaplin, con la fuente eterna de lo que sería el folclore de los pueblos, ¿no? Es para empezar el margen en este viaje que en realidad se ve que anda por todos lados, por lo menos en el oriente, el cercano oriente, y en este caso haciendo escala en Estados Unidos. Thank you. Interesante porque no tiene el canto sefardí, ¿no? El canto sefardí. No, no. Sino que tiene que ver más con la música. Un cuarteto muy moderno, porque tiene el contrabajo, porque tiene el piano, porque tiene esa guitarra que suena muy particular, muy vibrante. Sí, se ve que es De Guardas al Cero. De ahí va, pero me parece que es una guitarra como especialmente traída más de del mundo viejo del manouche, ¿no? Puede ser, no tengo idea porque no la... Porque es una guitarra como bastante antigua, parece, uh-huh. El diseño. Y y sí, capaz sí, que pero bien dentro. Interesante la rítmica, la sí, fuerza sí, que tiene esa temita, ¿no? Impecable. Suena... Impecable. Veníamos, aparte del programa pasado, a escuchar a Evans y a toda esa gente, y bueno, ahí hay un baterista y un pianista que se mantienen como... sí, con lo cual le da una cosa media yaseada también, media que yaseada, está muy linda, tal cual, muy linda. Yo me voy a Finlandia, sí. me voy a Finlandia, alguien que ya tuvimos, porque, a ver, la tuvimos con la madre, con ellas hacían un dúo que se llamaba Solju o Solju o Solju. Canto Sami. Canto Sami. Sí, sí. Aquí vamos a escuchar solo la hija. La hija es una mujer muy inquieta. Muy inquieta. No solo canta con la madre, algo más tradicional, sino que mete ese canto tradicional en otros lugares. Yo la voy a tener que volver a traer por otra cosa en otro momento. Que me llamó la atención porque era inesperado. En varios kioscos, como sí, decía... Anda incluso con latinoamericanos, inesperado lo que hace. Como Rodríguez, aquel comentarista de cine que decía en varias salas. En varias salas. Anda en varias salas. Hilda Lanzmann, ese es el nombre de ella. Y esto se lo debo a Eliana, que me lo mandó desde Noruega. Estando en Noruega me envió esto. Y quedé como fascinado por esta música y dije, está, en algún momento la tengo que usar, este es el momento. Y en el 2015 Hilda Lanzmann incorporó otra dirección en su carrera, hizo esos quiebres y comenzó a colaborar con Tuomas Norvid. Tuomas Norvid. Ahí va. Él es lituano, ¿no? Músico, compositor, él generalmente se dedica a la música clásica y la música electroacústica, una música electroacústica de corte más hacia lo clásico, muy sofisticada, a veces el jazz. Y desde hace mucho tiempo había tenido interés y estuvo colaborando con artistas Sami y colaboró con ella. Con muy buen recibimiento de la crítica y del público, por la innovación cultural, la calidad de la fusión que logran, tiene una cosa muy contemporánea y a su vez muy de atrás, muy de raíces, ¿no? Estamos hablando de un canto joik que viene de muy atrás en el tiempo. Uh-huh. El disco del cual extrajimos esto es del 2025, o sea, antes de ayer. Se llama Dayan o Dahan, que salió a comienzos del año. Así que vamos a escuchar, y todo esto castellanizado, a Hilda Lanzmann, Tuomas Norvid y Kuohahat Mu. Ese es el nombre del tema, ¿tá? El nombre castellanizado. Ustedes saben que si quieren pueden acceder a la escritura, cómo se escribe el tema y cómo se puede encontrar en las redes, en el Facebook, donde subimos toda la información de los artistas, sí, y sí, las canciones que escuchamos. Así que vamos a esta fusión particular de esta muchacha inquieta y este lituano inquieto. Finlandia, Finlandia. Finlandia, Lituania, así que ahí estamos. ¿Qué te parece? Ah. Ah. Ah. Veisän kotaja ajurta santu ja danin mun chailan your love to them. Vision con minus, Molly con luz. Ya dan en un queso la puedo. Sugerente el clima, ¿no? muy atrapante, ¿no? Porque es minimalista, bien minimalista, así de detallecitos. Poquito, poquito cada vez, incluso, por más que varíe, es como, vamos a no llenar esto de sonido, vamos a ponerlo ni mínimo, en el volumen tampoco. Ni en el volumen, tampoco. Tiene esa cosa cautivante, atrapante, ¿no? A veces parece hipnótica, pero no hipnótica, por la repetición. Y no lo es. Y no lo es, y sí. No tiene nada que ver con eso. No. Tiene un clima que uno diría muy serie dark, ¿no? Porque es la música sí, a la que uno cual, le no, queda. No, tal cual. Ella no hace el canto sami, ella lo que hace es utiliza las técnicas del canto sami para generar un canto aggiornado. Entonces explota toda una tradición en otra dirección y aparecen cosas que uno dice, ah, mirá lo que se puede hacer, ¿no? Sí, sí, es sí, como, sí. Mire, el canto no es solo la repetición de géneros, etcétera, sino también una forma de cantar, que se podría sacar de los lugares donde uno la conoce, ponerla en otro y ver qué da. Y ver qué da. Bueno, este es el juego en el que esta muchacha, Hilda Lanzmann, está como muy metida, porque ya te digo, tiene otra banda, además de este proyecto que hace con este lituano, tiene una banda particular donde ella canta también con la técnica Sami, y ha cantado con un grupo latinoamericano que yo quedé así como asombradísimo. Uno, de lo que un hace. Grupo que conocemos. ¿Es un grupo? No. Eso es, incluso la fusión y la preparación es muy desconocida. Prometo que más adelante voy a traer porque es eso que uno dice, che, yo no esperaba que esto se mezclara. Y la verdad que se nos juntaron y se ¿viste, juntó? ¿Viste sí, cuando decís? Se me pegaron estas hojas que no. Y mirá, mirá lo que resultó. Mirá quién es amigo de quién. Sí, mirá quién es amigo de quién. ¡Apa! Sí. Mirá. Apareció, y bueno, sí, apareció esa yunta. Esa gente inquieta que, sí, que produce asombros. Asombros, ¿no? Sí, y, sí. Nada. Bueno, realmente muy gratificante. También lo asociamos con otras músicas que hemos escuchado en el margen de Suecia, de Polonia, aquel dúo Flora Cash, te mencionaba. Exacto. Agnes Sobel. Sí, toda esa gente que. Aurora, algo de Aurora, que estaba, que también estuvo. Sí, sí. Que vos la trajiste con aquel tema muy particular, que tenía un video que ella está quieta como. Con alas de mariposa atrás, pero sí, eso sabes que es de la serie, es de una serie. Es una serie, de otra serie. La serie de Adolescencia, ¿no es? Adolescencia. Pasa que no hago, pero tiene una cosa que uno dice, ¡opa! Creo que es, no es sueca o finlandesa. Pasa que no me acuerdo. No me acuerdo, pero era ahí. A veces hay cositas, detalles que se me. Ponele el tipo que no tiene ni idea geográfica. Creo que es. Creo que es entre. ¿Es nigeriana o sueca? Exacto, está ahí. Bueno. Teníamos una cantante que pasamos, que en algún momento, que ella hace vocalizaciones muy raras, que ella es sueca y africana a la vez, que ahí pasa va, eso. Finlandia había que hacer, o la zona nórdica, ¿sí? No, un programa un día medio... Ahí hay que hacer un... Un micro, un yo especial. Yo te diría que hay que hacer una línea de programa solo ahí. Un especial. Porque uno empieza a descubrir, sí, a descubrir, sí, y dice... Yo pensé que había algo. Y no, claro, no es una cultura, sí, que va a haber algo. Hay un montón. Hay un montón, y tienen unos colores que están difíciles ahí muy fáciles de escuchar y muy difíciles de explicar en palabras. Muy difíciles de explicar, porque tenés eso, tenés a las de Bartiná cantando cosas impresionantes. Tenés. Hay asombro. Hay de todo asombro, ¿no? Y bueno, y te invito ahora que escuchamos una cosa tan que nos colocó, me parece que en un lugar que estaba buenísimo, donde realmente te deja como esa cuestión contemplativa, me parece que tiene. Aparte, sí, pone en un estado. Sí, en un estado especial. No, una cosa muy lúdica, y más que nada por el archivo, que cuando lo encontré, lo vi, me pareció que estaba muy interesante, que es un poco esa cuestión de el artista que es mundialmente, porque en este caso es un caso como Luciano Pavarotti, claro, como el gran Luciano, gran Pavarotti, dentro de un mundo que aparte a su vez tiene sus solemnidades, ¿no? Con respecto al gran cantante. Recordemos a él siempre vestido de frac, claro, ¿no? todo eso más o menos conocemos. Sí, sí. Pero por otro lado, lo descontracturado e irreverente y todo de los niños. Entonces, es un archivo que me pareció muy lindo para traerlo al margen de algo que es que está grabado. Parece, capaz que lo quisieron hacer, mostrar así, como que es algo que le llegaron a la casa de Pavarotti con unos niños, con un coro de niños. Mira. El coro es en Módena, la casa, una casa en Italia, ¿no? Uh-huh. Y el coro se llama Piccolo Coro, el pequeño coro de Antoniano, del Antoniano. Claro. Piccolo Coro del Antoniano, son unos niños, uh-huh, y llegan, probablemente estaba todo arreglado, pero queda acá como un encuentro de Pavarotti la gran voz de la Scala de Milán. Sí, sí. De repente, con estos niños. Con estos niños cantando ahí al lado de un piano. Me parece que divirtiéndose mucho. Y cantando una canción que se ve que es una canción tradicional italiana. Que se llama 44 gatos. 44 gatos, ¿no? Porque es 44 gatti. Sí. Gatti con doble T. Me imagino que es el plural. Y sí, del plural sí. Y gatos es. 44 gatos, canta Luciano Pavarotti con el piccolo coro de Antoniano. Esta cuestión de decir, y la música también tiene eso, que es, nos juntamos a divertirnos. Nos juntamos a divertir. Bueno, en el margen tenía que estar, ¿no? Nella cantina di un palazzone, tutti i gattini senza padrone organizzarono una riunione per precisare la situazione. 44 gatti in fila per sé, con il resto di due si unirono compatti in fila per sé, con il resto di due coi baffi allineati in fila per sé, con il resto di due le gole attorcigliate in fila per sé, con il resto di due. 6 per 7 42 più 2 44. Loro chiedevano a tutti i bambini che sono amici di tutti i gattini un pasto al giorno e all'occasione poter dormire sulle poltrone. 44 gatti in fila per sé, con il resto di due si unirono compatti in fila per sé, con il resto di due coi baffi allineati in fila per sé, con il resto di due le cose consigliate in fila per sé, con il resto di due. 6 per 7 42 più 2 44 coi baffi allineati con il resto di due. El otro lado de alguien conocido, ¿no? El sí, lado aparte, más casero, por decirlo sí, así. Que se ve que lo pasa bárbaro, sí, lo disfruta claro. Ahí, pira. Hay una tradición ahí de Italia, en España vi también. ¿Te acuerdas que venían programas en una época? Por eso lo traje un poco, me trajo recuerdos. Se llamaba el Vicino de Oro o algo así, que bien. Era el Niño de Oro o algo así, que eran coros. Claro. Coros de niños. Coros de niños. Sí. Pero haciendo obras de Bach, de esto, y en el, no me acuerdo si era ahí en Italia o en España, uno de los programas que venía, cuando empezó el cable y vino, se filtró algo de la televisión española o algo así, en la programación de una especie de canal 4 o 5, claro. Ta. Pero fueron un tiempito nomás. Me parecía muy interesante una cosa que hacían, que era. Aparecía Bach, Chopin, viste, Vivaldi, sí, lo que sí, sea, sí. Eran como marionetas gigantes, ponerle un par de metros en unos balcones y hablaban con los niños acerca de las obras, que no sé cuánto, que la Quinta Sinfonía, no sé, aparecía Beethoven con toda su locura, como que dice, y los gurises interpretaban la música de una forma totalmente como diciendo, vamos a tocar. A cantar, como en este caso, un tema de los gatos, ¿no? Sí, sí. Me parece que es una manera, un poco, cuando a veces ciertas músicas están, o ciertas obras o lo que fuere, están compartidas así en la educación como como si fuera una cosa que va a ser aburrida. Sí, sí, claro. Y cuando en realidad. No tiene por qué. No tiene por qué ser obviamente. Así. Ni que hablar. Yo ahora me voy a dos involucrados, los dos involucrados son de diferentes lugares. Joe Driscoll, que es guitarrista de hip hop, reggae, funky y todo eso se va a notar un poco. ¿Sí? Es cantautor, rapero generalmente, con una larga historia en ese género por lo menos. Uh-huh. Nacido en el 80, larga historia, pero obviamente estamos hablando de alguien que sí, es tiene 45 años. Claro. 45 años. Por otro lado, Sekpu Kuyate, nacido en Guinea, músico que tiene como instrumento el cora, un cora eléctrico toca. Cora, mirá. Cora. Toca un cora eléctrico. Él viene de una familia de griots que ha heredado el conocimiento del cora. Recuerden que en general quienes vienen de familia de griots están condenados a ser músicos cantantes, no les queda otra, es la tradición. Sí, y sí, la tradición. Pueden salirse un poco, pero vas a hacer algo de eso. Uh-huh. Pero él modernizó de alguna manera o trata de modernizar esas raíces y esa tradición que le viene. Algunos lo llaman el Jimi Hendrix del cora, porque utiliza pedales para el cora, porque hace mirá cosas que, diferentes con ese cora interesante, eléctrico, sí, ¿no? Sí, sí, sí. El distortion, el delay, el wow. Le aplica las técnicas que se puede hacer con un instrumento eléctrico al cora. Y obviamente también está muy influenciado por el rock y por el jazz, no podía ser para menos. Ambos tienen una carrera solista, pero se unieron para este disco. Yo acá no tengo la fecha, pero fue por el 20 y pico. Uh-huh. Y, a ver, 16, antes del 20. De hecho, hace ya 8 años, así que 17, 18, por ahí. 17 likes tiene este tema desde entonces. Joe Drisco, CQ-Cuyate, barra, o como se pronuncie este tema. Así que nada, vamos pero a escuchar. Pero vamos para allí mismo y como no podía ser de otra manera, acá en el margen sonoro. Exacto. Bueno, acá venimos de justamente de la Ciudad Vieja, que estaban, sí, parecía sí. Que estaba Fattoruso. Se les metió todo el con barrio el sur. No, sí, sí, tal cual. Claro. Pero la verdad, primero estaba con un swing bárbaro, pero tan nos reíamos porque lo hacíamos tanto a nuestro candombe, al estilo claro. Totem, esa música medio sí, sí. Post años 60. Para acá el beat, el candombe beat. Sí, sí. Incluso hay un momento en que solo suena la percusión, hay un fragmentito pequeño. Exacto. Que sí, están candombeando, otra manera de llamarle sí, a eso. Sí. Yo no sé si ellos se enteraron o no, pero avísenle que es candombe, digamos, más allá de todo lo que quieran hacer. Avísenle que también es candombe porque impresionante y digo está bárbaro encontrar lo que esas cosas que... en lugar donde uno no espera que estén no. Es como ¿qué hace esto acá? La presencia de tímbrica esa que decías que del definiste cora, del cora eléctrico. El pasado por la tecnología Está, que la verdad que este queda, sí, queda, sí, impresionante. Una, queda, no, una sonoridad muy, muy atractiva y muy, está, lógicamente, africana, ¿no? Ahí. No, no, incluso el canto, la forma, todo. Todo, este. Bueno, muy bien. Estamos entonces en esa especie, es una Guinea y estadounidense, de, sí, alguna forma, algo así. Sí, sí. Pasado por el hip hop y otras yerbas, dirían, ¿no? Sí, hay de todo. Hay de todo ahí. Y bueno, y vamos a andar, vamos a ir, estamos en realidad en Occidente, nos fuimos del África hacia el Occidente, hacia las Américas, pero la Norteamérica. Ahora vamos para el otro lado, nos vamos para Oriente. Allá en la tierra del sol naciente, ¿no? Japón, ¿cuándo no? Japón, Japón. Japón. Está saliendo el sol allí, en la madrugada ahí de Japón. Lo traemos porque es una música, primero, es una destacada compositora entre un rubro que por lo menos yo tengo poca conocimiento y poca conocimiento de qué se hace. Y es la música para videojuegos. Ah, mira. Está. Ella en realidad es compositora en Japón de músicas para orquestales, bueno, distintas, es pianista, está dentro del mundo solista, pero también en el mundo de la orquesta, componer también está dentro de su métier. Y acá es todo eso combinado, pero con un fin determinado que es... hay un juego que, claro, el juego se, bueno, tiene toda la tecnología de los del video, de la, todo lo que conocemos como el mundo del videojuego. En este caso, una especie de estrella dentro de ese mundo que se llama el Dark Souls, o sea, las almas o los espíritus, las almas oscuras, sí, sombrías, sí. 3. Dark Souls 3, muy recomendado como banda sonora. ¿De quién? De esta japonesa, esta nipona que se llama Yuka Kitamura. Kitamura con K. Yuka Kitamura. Yuka con Y. Yuka. Sí. Cuando llega acá a Montevideo, en el puerto, le dicen, viene Yuka. Sí, sí. Ahí viene Yuka. Bueno, Yuka Kitamura, en realidad vamos a escuchar fragmentos de la música de uno de los temas. El tema en realidad es específico de esa colección. Hay un álbum ahí que es el Dark Souls 3. Está todo muy catalogado dentro, sí, claro, de ese mundo de los videojuegos. Y se llama. Y una cantidad de gente, vi comentarios que tienen una devoción por esas, sí, bandas, sí, sonoras, ¿no? Mira. Que son exclusivas para los juegos. Son exclusivas para videojuegos. Como si fueran películas. Por suerte salen por fuera, pues si no, no las conoceríamos nunca. Totalmente. Algunos no frecuentan. Yo todavía nunca jugué al Dark Souls, claro, pero está. Y en realidad este es Soul of Cinder, que en realidad es el alma de las cenizas. Cinder por Cinderella, ¿cómo es que se llamaba? La Cenicienta. La Cenicienta, que es de las cenizas. Soul of Cinder es una obra de Yuka Kitamura para el videojuego Dark Souls 3, por supuesto en el margen sonoro. se las trae la yuca, ¿eh? Ah, no, este, no, no. Una como compositora. Potencia sí, impresionante, ¿no? Y hay otras obras que es solo piano. Mirá. Piano. Y es un piano. Tenía una obra para traer de ella solo piano. Sonaba muy extraño porque mete escalas, claro, más dentro del folclórico, se ve en japonés. Claro. Que y no este, son las. No, las, no. Las occidentales. Pero la tiene clara. Y mete una orquestación impresionante. Sí, impresionante. Digo, cuando baja también mantiene un estilo. Sí. Comentamos recién, recuerden que lo que estamos, a veces lo que escuchamos en algunos temas, que lo avisamos, son edición de una obra mucho más larga, sí, que claro, es demasiado extensa para escucharla toda, por lo menos acá, pero sí es una buena invitación para que la busquen y la escuchen completa, porque vale la pena realmente, ¿no? Sí, y una ilustre desconocida para todo el mundo, inclusive gente acá, sí, músicos o lo que fuere, pero por otro lado, cuando vas a ver, es una especie de star, y que de seguramente, pop star de la. Claro, que seguramente es muy desconocida para muchos de los que juegan, que no le prestan atención, como también, la gente cuando claro, mira claro, la película claro, no le presta claro, atención claro, a la música. Claro. Solo quienes, digamos, tienen una cosa más de fanatizada con la música en los videojuegos empiezan a hurgar y claro, esa gente es devocional de algunos autores. Hemos has traído otros. Y nuevamente, ves que vos decís, la música de tal juego, la banda sonora es un sello ineludible de una obra que no es musical. Exacto. Pero está esa cuestión de la imagen y el sonido, ¿no? Bueno, ahí estamos, Japón. Siempre trayendo gente, ¿no? Nos vamos a Granada, pero Granada del país, ¿no? Granada. Ah, la ciudad. Granada, Grenada, como también. Granada se la conoce. Es isla, ¿no? Es una isla. Cercana a Trinidad y Tobago. Ahí va. Allí en el 35 nació este señor que va a ser apodado el rey del calipso del mundo. Ah, ¿no? Pará. El rey del mundo del calipso. ¿Belafonte? No. Su sobrenombre era Sparrow y se puso como nombre artístico Mixty Sparrow, poderoso gorrión. Poderoso, ahí está. Y ha sido conocido no solo por su capacidad para el ritmo, digamos, típica de la música que hace, sino para unir el comentario social y político con letras muy irónicas, mordaces, fuertes. Así que en ese entretenimiento solía también usar un argot criollo, digamos, muy local. Sí. Un hombre que recibió el apoyo sí de Harry Belafonte, que le reconoció su talento, porque él en un momento, y lo hizo grabar en la RCA Victor, porque él en un momento decidió salir e ir a Estados Unidos y probar suerte ahí con la música. No interesó mucho. Por distintos motivos, no interesó mucho. Recién en la década del 70 logra más renombre internacional, pero tampoco demasiado. No solo se dedicó al calipso, también al soca. El soca es un ritmo tradicional y que se ha venido aggiornando, muy tradicional, muy bailable de esta zona caribeña, y que poco a poco desplazó al calipso. Él también estuvo en ese proceso de que el calipso empezó a quedar de modé y empezó a afianzarse el soca. Él hizo generalmente una especie de fusión entre estas cosas. Hizo decenas de discos. Fue premio nacional varias veces en Trinidad y Tobago, porque él se mudó a Trinidad y Tobago. Recibió la Orden del Caribe. Todo un personaje. Vale la pena escucharlo. Por acá ni noticias de esa música, generalmente no nos llega mucho, o la confundimos con otras músicas, ¿no?, similares, porque nuestro oído no está como especializado en esa música, entonces si suena más o menos la tiramos como sí, también hacen música y queda ahí. Música latinoamericana, en el fondo, porque más allá de que pertenece a a ver, no es latino, pero sí, sudamericana, pero, sí sudamericana, porque, claro, no es latina. Ellos vienen más de una cosa más de lo inglés. Sin embargo, está en Sudamérica. Latinoamérica, con lo no latinoamericano, no se llama muy bien, aunque sea sudamericano, uh-huh. y tiene como poco reconocimiento de gente que sigue siendo sudamericana y siguen siendo caribeños y están sí, ahí. Sí, sí, sí, sí. Sí. ¿No? Y a veces inclusive se complica entre el portugués, el parlante y el español, ¿no? Exacto. Eso, ¿viste? Con lo cual ya, solo, ¿no? O sea que tenemos buena conciencia latinoamericana, pero sudamericana ya es otra cosa. Sí, sí. Claro, ahí hay muchas realidades diferentes, realidades que tienen que ver con países que son muchas veces colonias de otros, es cierto, holandesas de otro orden, Grenada no. Yo recuerdo cuando Grenada fue invadida por Estados Unidos, años sí, 80 claro, y pico, claro, 90 claro, y algo, y claro. fue... No, 80 y pico, y fue un momento. En el fútbol siempre te... preguntaba, yo me acuerdo de chico, ya todo el mundo se preguntaba, decir, bueno, Sudamérica está, pero ¿por qué las Guyanas y todo eso no juegan? No juegan. Estamos ellos, todos en Sudamérica. Sí, pero no juegan con nosotros. Ellos no juegan. Lo que hay que hacer es traer a Guyana, que me acuerdo una vez me trajeron, las especies. Lo que pasa que sí. Eso, las pimientas. No, sí. Las pimientas, no, de ahí. Por favor, eso es un paraíso. Eso es otra cosa. En este tema, él va a abordar con mucha ironía el tema de la raza y la sexualidad. De hecho, se llama Congoman. El tema es del 65 y él lo hace de una manera muy especial. Mixty Sparrow. ¿1965? Sí, en toda su faceta histriónica haciendo Congoman. This is a story, ladies and gentlemen, about two lovely white women traveling all the way to Africa, Africa, Africa, found themselves deep in the heart of the Baluba in the Congo. In the hands of my big brother, Umba. Had it been me, I would have taken them back to their husband. But brother was hungry. Until his stomach upset, and I never eat a white meat yet. Who dare? Quedamos acá y divirtiéndonos, porque la verdad que está hecho con una, igual musicalmente, con una exigencia y una un conocimiento. Muy, o sea, prolijo. Muy prolijo todo. Muy profesional. Un showman. Vocalista que es un showman a su vez. Muy buen cantante, pero también un performance de la actuación. Juega, se divierte. Y no importa si uno entiende o no que dice, uno se divierte. No, creo que está dicho. Sí. Por el juego que él presenta, ¿no? Y es eso, es como un showman que, nada, que alguien para mí desconocido, yo. Desconocido y con un manejo de la voz. Sí, impresionante, recurso vocal, impresionante. Granada, no habíamos estado. No habíamos estado en Granada. Él nació en Granada, trabajó más en Trinidad y Tobago. Habíamos tenido alguna cosa de Trinidad y Tobago. Pero que voy a traer algo de Trinidad y Tobago. Que me voy a sacar las ganas. Una especie de. No, son los de. Los tambores. Y me acuerdo, capaz que no lo traje, un solista que era una especie de canción. No, pero en Trinidad y Tobago no. Después voy a traer algo del calipso que me pasaron. Wow. Calipso. A ver, de los tambores. Sí. No calipso, pero sí de los tambores metálicos. Sí. Wow. Está muy interesante. Recuerden que en este programa no nos interesa los mil temas que uno tiene que escuchar antes de morir, ¿no? Claro. No nos interesan las obras que deben quedar en la posteridad. Nos interesan las obras en las que uno no tiene contacto, ¿no? Esas que no están en mi barrio. Sí. Bueno, de esas que no se escuchan en mi barrio, en mi casa, que mis amigos no saben nada, esas son las que solemos traer. ¿Por qué? Bueno, porque hemos descubierto que cuando las traemos tampoco el otro las había escuchado, que uno ya no las había escuchado y las trae porque es rara. Entonces hay mucha más gente que no la escuchó. Y es eso, es como decir, miren, está esto, No le digo vaya y cómprelo, le digo no toque también ahí esto. Nada más. Ese es el juego. Completamente. Y bueno, y hablando de cantantes, cantores es. Alguien ha dicho alguna vez, el cantante es el que tiene con qué y el cantor es el que tiene por qué cantar, ¿no? Es una linda definición, sí, me parece. Sí. Pero en realidad, más cantores que tienen que ver con el mundo uruguayo de la murga. Mira. Venimos haciendo una serie de retrospectivas así. Sí, sí. Apareció Washington Canario Luna en algún momento, ineludible. Roberto García hace pocos programas. Sí. Y algún otro que va apareciendo, ya vendrán otros, pero en este caso uno que es ineludible porque también él destacó con su voz solista dentro del mundo de la murga, me parece como siempre colocado en su canto como en un lugar que no va para el lado histriónico ni del humor. Si, yo no lo recuerdo haciendo humor. Yo lo tuve de un gran lindo recuerdo de tenerlo de director en el primer año de la obra El Regreso de Gran Tuleque. Mirá. Muy buena persona. Creo que por ser muy buena persona también se ha agarrado un poco los dolores de cabeza que es dirigir grupos humanos, ¿no? Que eran 28 personas. Claro. Murguistas, músicos que veníamos de otro lado y actores de teatro. Sí, con lo cual es complicado. Distintas edades, ¿no? Mecha Bustos incluido. Sí, sí, sí. No, o sea, una cosa. Sí, sí. Está muy lindo humanamente, pero para dirigir está complejo. Y este hombre es con un nombre curioso porque se llama Julio Julián. Julio Julián. Julio Julián. Julio Julián, creo que. Yo creo que sí, ya tuvimos. Sí, ya había tuvimos. Traído uno. Hace, creo que tres años, sí. Una cosa así. ¿Cómo es este? Yo no me acuerdo. Mano Paloma, ¿cómo es? Mano Paloma, también, pero ahí está Roberto García. No, estaba él, creo. Estaba él. Creo que capaz que es ese el tema. Sí, sí. No, acá lo traje, en realidad lo empecé a traer por otro motivo también, que era temas dedicados al fútbol. Claro. Y en realidad él tiene un tema que dije, este es ineludible. Porque es muy curioso, es el único tema que conozco que está dedicado al mundo del fútbol a través de su edificio, que es el Estadio Centenario. Mirá. Y de un perro. O sea, perro en esta zona del mundo, especialmente en Uruguay, relacionado con el fútbol, es el que no sabe jugar al fútbol. Sabe, ¿no? Es un perro. No es un insulto ni nada, pero es decir, no, este es un perro, es como no, un tronco bien. También. Un tronco, no juega bien. Está. Pero en realidad, en esta obra, él imagina, un domingo que no hay fútbol, y entonces se llama un domingo sin voz. Claro. Sin voz el fútbol, ¿no? Y todo lo que pasa en las tribunas, los fantasmas que aparecen. Y va nombrando jugadores de todos los cuadros, sobre todo que pasaron por Uruguay, ¿no? Claro. Y hace, la verdad, con un candombe muy atractivo, me parece. Y que yo he notado curiosamente que es curiosamente no, merecidamente me parece, que van pasando. Se han hecho muchas canciones del fútbol uruguayo. Y algunas quedan, ¿eh? Quedan. Algunas como fue Uruguayo campeón, está. Es de Julio la Julián. Duval, por ejemplo. La Duval, por la forma de pararse y todo, define precioso. Cosas del fútbol, de la raíz del fútbol. Exacto. Y me gustó porque también es un poco esa cuestión de decir, está bien ganar, perder, todo el fútbol, pero acá hay algo un poco más que es un ritual. Y habla un poco de eso, me parece el tema. Me gustó por eso, me gustó por Julio Julián. Él se fue, lamentablemente, bastante temprano de este plano. Y bueno, estaba recordándolo con ese Uruguay que tiene entre... A veces Uruguay, porque dice la canción, el coro dice Uruguay, con cierta solemnidad, pero que le queda bien al Estadio Centenario vacío. Bueno, entonces ahí, como anillo al dedo para el margen, la voz de Julio Julián. Un domingo sin voz. Uruguay. Hoy a este monumento de 80.000 almas que no tiene quien corra detrás de la guinda, que no tiene las redes, ni siquiera banderines del córner. Solo un perro lo cruza desconfiado de los viejos fantasmas que lo habitan. Uruguay. Una llovizna gris enferma de nostalgia derramará las lágrimas de un pueblo en la gramilla verde como una bendición. Un ventarrón de voces da una vuelta olímpica, el palomar se enciende desde la vieja torre, en el arco de enfrente se ha metido el sol. Desde los ventanales del Manuel Quintela, de prismáticos o haciéndose visera, con la espica al oído y el corazón al mango. Las teles encendidas en los boliches, la calle inhabitada y los campanarios se han llamado a silencio hasta entrada la tarde. Uruguay, Uruguay. El sobre todo abotonado a lo Don Pepe, los sombreros al aire y los pañuelos, el tranvía repleto, el ómnibus abierto. El tachero acelera y desde el cielo un helicóptero tirando más de 100 pelotas. Te espero en el reloj. No te quedes en Maracaná, pero préndetelo como una escarapela y recordalo cada 16 de julio. Pase cerebral del Pepe es que afinó la pisada de ese Gramo Rodríguez, la copiada o el taco o la chilena del Coto Ramírez. El trancazo letal de Lorenzo Fernández hablándole al oído de Álvaro Recoba, el golazo de Pablo, de esos caimán de 10. Manecera Matosa, Celtito, el petalizo, aquel gol que hizo Mango, la tajada del Turco, la jugada genial que relató el Tuerto Montaño. El balazo de Hover, el show del Pata Loca, la elegancia del Pardo, los piques del negro Alberto y los del negro Juan. La pilada de Luis y la tocada de Artime, la pared de Don Pedro con el Lito o el Pepe, la corrida del Nando, el toque de Venancio. El centro de la muerte del Cascarilla, el tiempo de los piques de Rubén Sosa. No te quedes en Maracaná, pero préndetelo como una escarapela y recórdalo cada 16 de julio. Uruguay, Uruguay. Tiempo de filigranas y mano a mano, al de los callejones y los carrileros, todo se vio, todo se ve pasar. El de la raviolada de los domingos, al día no me haga nada, que como cuando vengo capaz salimos a festejar. No te quedes en Maracaná, pero préndetelo como una escarapela y recórdalo cada 16 de julio. Se paró en la puerta del túnel, moviéndole la cola a los que suben, a los que pasan, a lo que fue. Y la llovina gris se ha disipado y el centenario vuelve a quedar callado, esperando a esta lluvia que vendrá otra vez. Uruguay. La voz de Julio Julián, jugando un poco con lo deportivo, con el escenario, con sí, todos los fantasmas de ahí. Y con esa forma de decir muy de él, ¿no? Con sí, esa sí, forma, con esa solemne del Uruguay atrás. Ahí va, pero viste, ¿no?, que... Pero es una solemnidad sin impostación. Sí, no se pasa, me parece, es una cosa que va en... Se ve que la tenía él así. Sí, ¿no? Sí, él tiene eso. Pero que tiene mucho de decir de nuestra... Una forma de ser, sobre todo de otro tiempo, que era muy característica. Más seria. Más... Sí, y aquello que se dice el estadio del templo, ¿no? Y exacto, como el templo vacío, bueno, todo eso. Sí, sí. De que... Él lo refleja bien de un lugar que me parece que es el de decir, un tipo que podría ser un muchacho de barrio que creció y hizo sus temas. Sí, sí. Lo cual está buenísimo. Está buenísimo. ¿No? Está. Sí. Bueno, sigue el viaje, no, sigue Julio el baile. Julián. Ahora seguimos a las Islas Comoras. No tengo el boleto, pará. No tengo el boleto. Pero... Es en el Océano Índico entre Mozambique y Madagascar. Ahí en esa... Qué lugarcito musical, ¿no? Pa. Qué lugarcito. Pa. Ligaron mal. Y las tardecitas. Ligaron mal. Sí. Es un país independiente, consta de 3 islas, menos de 1 millón de habitantes. Es una república presidencial, miembro de las Naciones Unidas. O sea, sí, sí, están ahí están en el. Están ahí. Es un país, ¿no? Uno dice las Islas Comoré, parece que son las islitas perdidas. Es un país. Yo sé que realmente no lo tenía en la... Sí, sí, yo tenía, pero nunca había ligado algo de ahí, de decir, ¡ap! Mirá. Nahual Milanao se llama ella y se da a conocer artísticamente por su nombre de pila, Nahual, con W. Y es una de las pocas cantautoras de las Islas Comoras. Imagino que tampoco es que haya demasiada gente. Estamos hablando de 1 millón, contale, ¿no? Un millón de personas. 1 millón de personas, contale los que no están en edad de. Igual es un millón de personas, es una ciudad. Es un tercio de nosotros, digamos. Sí, ¿no? Sí. De Montevideo sería la mitad, por ejemplo, más o menos. ¿No? La mitad. Una pionera también en ese sentido, de ser de las mujeres cantautoras. Mira. Música que se nutre obviamente de la cultura africana y también para ella de la cultura árabe. Ella toca la guitarra acústica, viene de una familia de músicos, creció rodeada del canto sufí. Su estilo se conoce como afro-sufí, precisamente, o afro-arabian folk. Los que le ponen todas las etiquetas. Toda la etiqueta que quede bien, que después el producto se mezcla. Es como la colección, los ingleses coleccionando mariposas y pinchándolas en el, ¿no? Exacto, y que te quede bien el nombre, porque si no se me mezcla con la otra. Ahí va. Bueno, se va a mezclar igual. Canta en Sikomori o Shikomori, no sé cómo se pronuncia, que es el idioma comorano, el idioma de las Islas Comoras. Ajá. El tema que vamos a escuchar se llama Sana, que significa en el lenguaje comorense te quiero o te amo, ¿no? Así que Nahual, Sana. Una curiosidad, no sé si está un bolazo mío, ¿no? Sí. Así con nombre y apellido, que es... ¿Cuántas sonoridades hay en los nombres y en las de distintas culturas que tienen esa ese parecido fonema? De familia. Noé, sí. Nahuel, Nahuatl, Noel, sí. Ahora anda por acá el Nahuel, todo en estas en la zona del no Pacífico. No tengo idea cómo es que se pegan, pero zona hay del algo Pacífico ahí. Y zona de lo que sería Asia y el África. Hay algo ahí que está. Me llama la atención cómo se repiten las. Vaya uno a saber cómo fue o cómo es. Pero bueno. Así que nada, Nahual o Nahual, Sana o Sana. Queda. Nos vamos a uno de los lugares más lindos del planeta. Nahual y Sana. Voilà. igualar. Papá, escucha Lidia, Mabuna, Shaya hoya hisa, jima sikini yendo, na mintu timbuli ya olo shanga mshere sizo sana we. Lo habíamos, como mira, como dicen los periodistas deportivos, lo habíamos dicho, que si Uruguay salía con esa formación, no, y lo habíamos dicho que íbamos a ir a ese lugar del mundo, y íbamos a escuchar algo que siempre, es como ir al mundo nórdico, sí, siempre sí. Sacamos... Siempre sacás algo que vale sí, viste, como que sacás petróleo de un pocito así, siempre. En la playa. No, y además, si alguien hubiera dicho, mira, esto es de Brasil... Están en un idioma de unos de unos indios del Amazonas, escucha. Y uno compra. Porque realmente las conexiones que uno empieza a encontrar entre estilos de música, ¿no? Tremendo, dice, sí, tremendo, sí. Yo aprendí que estaba más separado todo. Bueno, no, cambiá. Sí, borrá eso porque alguien te hizo mal la cuadrilla. La forma de cantar la rítmica, las formas de organizar las coros. Todo, los sonidos que hay por atrás, ¿no? Ahí hay. De los instrumentos. Hay una serie de soniditos que vos decís, pero yo esto lo tengo revisto. Cuando vos decís el cavaquinho, la guitarra gaúcha, la guitarra como es caipira, ¿no? Que sí. Tienen todo este color. Donde está esa guitarra. Bueno, ahí había una especialmente de la zona de Mozambique, medio con una caja cuadrada, ¿no? No me acuerdo cómo se llama esa. Sí, es una guitarra. Pero especialmente de la zona, ¿no? Sí, sí. Que creo que son cuatro cuerdas o tres cuerdas. Cuatro cuerdas. Cuatro cuerdas, ¿no? Ahí va. Esa me acuerdo de que en algún momento cuatro apareció. Cuerdas. Con lata de aceite también lo hacen. Con lata de aceite las hacen también. Ahí. Y es muy particular, porque por un lado además es doble la conexión, ¿no? Por un lado está la conexión afro precisamente por los esclavos, por las culturas que se trajeron, y por otro lado la conexión con portugués, porque el Portugal, que fue colonia también y que también colonizó África, claro, también tiene que ver con esos nexos que se empiezan a generar y facilitan esos nexos porque empiezan a generar tradiciones comunes, referencias comunes, un idioma común, más allá de los idiomas propios y las diferencias. Con lo cual, claro, también hay más el cambio se hace más fluido, o el intercambio se hace y anduvo fluido. Mucho el imperio portugués en África, ¿eh? Claro, ¿cómo mucho, será? ¿Todos mucho. Lugares... de hecho muchos mantienen el idioma portugués, entonces claro, también ahí todavía más se incrementa el otro día estando en Salto alguien, un loco que está es de, o sea, tiene su programa radial y todo, que nos acompañaba mucho. Me acordé vos por un momento que le decía, porque él citó, y en un momento, a Ismael Lo. ¿Te acordás de Ismael Lo? Ismael Lo, sí. Que lo trajimos. Creo que Costa Marfil. Sí, lo trajimos. Que fue a París y todo, y canta, él no sé si es relación o con Portugal. Sí, no yo acuerdo, no me acuerdo bien, pero sí. Sí, es que canta Ismael Lo. Ismael Lo. Que tenía que ver con esto de decir relación África con las... Bueno, hemos llegado a la estación... 230. A la estación 230, es decir, se para el tren acá. Sí, sí. Bajamos de la estación, estiramos un poco las piernas y, asombrados nuevamente, esperando al próximo tren, pero ahora... Siempre asombrados, siempre sí. Con esa cosa de... Che, no me lo esperaba, ¿eh? No sabía que iba a encontrar esto... Sí. Como aquel semanario Relaciones. Claro, que no importa si a uno le interesa o no, si a uno le gusta o no. Sí. ¿No? Pero está ahí, despierta el interés de, mirá esto. De los programas del Margen Sonoro, una forma sesentista sería, a ver si podría decirse. ¿Te acordás que había un gusto muy grande por las ediciones impresas y eso? Uh-huh. De la caricatura, ¿no? Por las caricaturistas, sí. ¿No? Pelo duro, 50, 60, ¿no? Muchos caricaturistas. Diarios, revistas. De los diarios, las revistas, el mundo político. Exacto. Todo eso. Se podría. Una buena resumen de los programas sería hacer caricaturas con todas las barras que se juntan, ¿no? Todas las que se juntan. Ahora mencionabas, ¿cómo dice? Era. Nahual con los brasileños. Con Julio Julián ahí abrazado, ¿no? Exacto. Y hay ahí unas mezclas complicadas porque tenemos a Gal Costa cantando con claro, tenemos a Barakan que venía de Oriente, ¿no? A Lanzma y la Lanzma que venía de lo nórdico. Bueno, Pavarotti y los nenes, con Joe Driscoll que toca la guitarra y el otro que toca el cora eléctrico. ¿Te imaginás todos juntos ahí para la foto? Una foto de familia complicada, digamos. Si a la inteligencia artificial le pedimos una foto de esto. Una fotita sería linda. Sería un lindo fotita, desafío, ¿no? Sería lindo. Decime, ¿conoces el tema? Te lo paso. 44 gatitos con los chiquilines. Toma esto y hacé una foto de grupo de esto. Hacete una foto del grupo. Hacete una foto de familia. De esto, a ver qué queda. Ojo, que. No, lo puede hacer sin problema. No sé, si le das bien las órdenes, si le das bien la información y los datos. Para poder que experimentarlo en algún momento. Le das los archivos con las fotos, por ejemplo, con alguna foto para que arme. Arma lo que quieres. Por lo pronto, bueno, nosotros, agradecidos de poder viajar por todos estos lados, invitándolos. De estar ahí para ver la foto, digamos. Para ver, ¿no? La foto. Estamos ahí foto. Con el flash ahí a recién apagado para encenderlo de nuevo. Y bueno, y ya saben que todos los días a las 2 de la tarde, felizmente, y como siempre, desde el inicio, la Radio Uruguay Online nos retransmite todos los días a las 2 de la tarde, 14 horas. Aparece algún programa del Margen Sonoro, distintas épocas, distintos... Exacto, no en secuencia, ni siempre el mismo, así que nada, hay 230 para que puedan aparecer. Ahí va, 230. En cualquier día, así que hay bastante música para escuchar. Y nos pueden escribir a... flojitoproducciones@gmail.com @gmail.com o pueden hacerlo a través del Facebook, que también. Quienes tengan o quienes puedan hacerlo por ahí. En el Facebook van a encontrar de todo tipo de material de esos 200 programas, más de 200 programas. Van a encontrar todos los links a los programas. Van a encontrar el post donde ponemos qué temas y qué artistas van en cada programa. Tenemos la música de los fines de semana, tenemos todos los sábados algún link a alguna de las músicas que escuchamos. Exacto. Más de 1500 y tenemos algo también que... dos domingos por mes ponemos links a algún disco que de esos que, bueno, que tienen que ver con los artistas que hemos visto, a veces con los discos que tienen que ver con dónde está el tema de que hemos escuchado, o a veces un disco de esos artistas, este, cuando se trata de un simple que no fue a ningún álbum o cosas así, pero también puede haber algún disco de un artista. Y nada, es solo difundir música, no más que eso. Este, como ponemos siempre en los posts, este, no vendemos nada, solo compartimos música. Bueno, eso es un, está tal cual. No, digo, tal pues cual, siempre parece que uno hace las cosas para vender algo atrás. Como con segunda. No, este, sí, y siempre sí, pasa eso, y uno está acostumbrado a 10.000 aplicaciones, 10.000 cosas, que es todo divino, pero siempre es para vender cuando, algo. Como cuando la abuela abría la puerta y decía, ¿qué estará pidiendo este? Eso, pues nosotros ponemos, bueno, no, si alguien le quiere pasar esto a alguien para sí, que lo pongamos en la lista para enviarle esta música, solo difundimos música. Y no convencidos, porque la música, vos siempre hacés esa parte de todo lo, a mí me encantan esos avances de cada uno de los programas, donde siempre hay una frasecita que funciona un poco como disparador, ¿no? Es. Y este, esa cuestión de que sabemos que la música es sanadora, que cuando circula siempre vuelve. Exacto. Siempre trayendo, ahora está muy de moda, viste, en tendencia a decir todo lo bueno de tal cosa es tal cual. Hablan, ponerle, yo qué sé, Gonzalo Hernández es todo lo bueno que le puede pasar, exacto, a la selección uruguaya. ¿No? Exacto. Viste que se dice todo lo, o sea, bueno. Todo lo bueno. Está, pero si hay algo que alguien que tiene que ver con cosas muy buenas en la vida de uno, tiene que ver con la música, sin sí, duda. Sí, sin duda. Así que este, compartirla, hacerla circular como el agua o como el aire, es saludable. Es algo de lo más primitivo, en cierto sentido, de lo más originario, en el sentido de que la música siempre ha sido una, ha poblado la vida de la humanidad por distintos motivos, y eso es lo interesante, ¿no? Sí, por sí, muy distintos motivos. Este, a veces para unir en grupo, a veces porque uno necesita darse energía, a veces porque quiere recordar algo, a veces porque está triste y quiere sentirlo, sí, sí, a veces porque quiere recuperarse una tristeza, a veces porque se trata de un cumpleaños y hay que divertirse, a veces porque, bueno, 10.000 motivos hasta para hacer este ejercicio físico en un gimnasio, o para, es decir, mirá, las razones ahora, son ahora decíamos muy del agua variadas. El agua, cuando en general la calificación de que está más en peligro de envilecerse, o sea, de sí, sí, es cuando está quieta. Cuando y, está pues, quieta, y si está circulando el agua, hay que hacer que circule, hay que hacer que circule el agua, la música también, que circule todo lo cultural, está para eso. Y compartir es eso, es simplemente difundir a otros, que quizás alguien puede salir beneficiado de esa difusión. No necesariamente el artista en términos monetarios, pero sí en términos de difundir su obra. Sí, en términos de que otro conozca algo que dice, ah, mira, vos es que me tocó esta música, la incluí en mi playlist, como a veces tengo gente que me dice, ¿sabes que escuché eso? Y ya está, lo puse en mi playlist. Pues es que hay una publicidad, me llamó mucho la atención, me pareció, que está en una publicidad, la verdad que no sé, no será muy buena, en cuanto a que no recuerdo de qué era. Sí, sí, de qué era. Pero está, pero en un momento armaron las cosas para, como diciendo, las cosas que supuestamente serían fundamentales. Y entonces el tipo que está organizando con otros un viaje es, uh-huh, y le dice, pará, ¿y armaron la playlist para el viaje? Claro. Ah, no sé qué esto. Y es como diciendo, eso es lo principal. Eso es lo principal. Está. Me pareció llamativo, ¿no? Sí, sí. Este, lo mismo que la gran tienda china que anda por todo el mundo ahora, siempre que te quiere entrar así sin filtro, te pone una musiquita que. Sí, pero claro, la musiquita tiene. Una musiquita casi entre una medio camino entre el jingle, claro, y la canción de Navidad. Es algo así. Te iba a decir eso, recordemos los jingles, recordemos la música de las películas, recordemos que los documentales y la música. Recordemos que la música tiene efectos, sí, que han sido estandarizados, porque culturalmente estamos entrenados a decodificar ciertas cosas en virtud de ciertas rutinas de experiencia y ciertas formas sociales de codificarla, sí, sí, sí, sí. Eso no quita que sigue siendo un elemento muy importante. un elemento de expresión, un elemento que muchas sensibilidades diferentes han usado para expresarse de muchas maneras diferentes. Y en el margen, lo que nos gusta es investigar, ver, acceder a esa variedad de formas de expresar la sensibilidad. Y un saludo, ahora que saludamos gente que los, con la que hablé mucho de música, ahora hace unos días, en un viaje, de que es la poeta Mariela Huelmo, la flaca Huelmo, que su obra, su libro que acaba de sacar, ella la otra vez relacionándolo con la música, decía, se llama Cuatro formas del temblor. Y decía, explicando no sé cuánto, dice, y ahora yo que estaban hablando de música, no sé cuánto, estaba explicándose, y dice, si será así, dice que yo creo que lo que no está temblando de alguna manera, no está vibrando, está muerto. Está muerto. Y en realidad decía, y bueno, y esencialmente la música es vibración. Y o sea, sí, así que, es eso. Bueno, así que saludando esas formas del temblor, nos vamos con recordándoles que estaremos acá y que buena música para todos es el deseo desde acá, desde el Margen Pero, Sonoro. Sin duda, eso es nuestro deseo navideño, ya que este programa está saliendo cerca. Estamos, es lo mismo que deseamos durante toda la vida. Buena música para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.